Bienvenidos y bienvenidas a Historias con Swim. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Joaquín. Deja que suene. Sí, es Wim Wenders para nuestra solaz y disfrute. Exactamente, Wund to Wund, esta maravillosa sintonía que a menudo no podéis escuchar como Dios manda. Wim Wenders, músico belga, afamado y cañero. Y un poco chapas también en la primera. Bueno, después de dejar un minuto casi de Wim Wenders, que puede ser más del triple de lo que quizás se pueda merecer, pero ¿A quién tenemos hoy? A James Herriot. Que, sí, ese seudónimo de James Alfred Wright. Que ruso no es, ¿no? No, es inglés, ni más ni menos que inglés. Un famoso veterinario, eso más conocido como James Herriot, que escribió una serie de novelas que luego se adaptaron al cine, se ha hecho incluso una serie de televisión, de la que BBC. Se puede ver en Filmin, que Filmin se llaman está. Todas las criaturas grandes y pequeñas. Eso es. Que son libros esencialmente autobiográficos. El hombre cuenta sus experiencias como veterinario y quizás os preguntéis, bueno, si es autobiográfico, ¿por qué no lo hace a su propio nombre? Joaquín, ¿por qué será esto? Eso es. Pues una cosa peculiar, ¿no? Porque en el Reino Unido hay una ley especial a este respecto. ¿Solo para los veterinarios? Pues eso parece. Por lo visto, los veterinarios no podían hacer publicidad y entonces al hombre no se le ocurre otra cosa que, bueno, que usar un seudónimo para él y para los diferentes veterinarios que aparecen en el libro, a su jefe y a su propio hermano. Sí, es muy curioso porque hay que decir que esta novela, eso de tono autobiográfico y como muy realista, tiene un punto de humor británico muy, muy tierno y yo no sabía que era autobiográfica, pero es como perfectamente verosímil. Y en la serie, si no queréis ver una serie o no queréis leer un libro de asesinatos y de muertes y de violencia, es todo pacífico, sonriente, hay malentendidos, hay amores, hay muchos animales, ¿verdad? Lo de los animales. Sí, sí, los animales toca mucho. De hecho, bueno, dicen que estos libros debieron de suscitar en la época en la que fueron publicados numerosas vocaciones de veterinarios, pero en todo el mundo, porque es una novela que se ha publicado en prácticamente en todo el mundo. Sí, dan ganas de hacerse veterinario. Yo no he leído el libro, que me lo voy a leer si puedo, pero al ver la serie, la verdad es que te da ganas porque es como una... Es curioso, porque claro, ¿cómo examinas a alguien que no te puede comunicar qué le pasa? ¿No? Desde el punto de vista diagnóstico, es todo un reto, porque tú vas con una vaca, un cerdo, un caballo, y entonces todo tiene que ser pequeños signos en la cara, la tripa, tocarle. ¿Es realmente un reto saber qué les pasa sin hablar? Efectivamente, Joaquín. Mira, os vamos a leer ya que para hacer un poco más de proselitismo de este libro con Joaquín aquí delante, te voy a leer la contraportada. Venga. Mira, un libro delicioso, delicioso, qué bonita palabra para un libro, en el que un joven veterinario rural narra el comienzo de su carrera profesional en Inglaterra. Novela autobiográfica de James Herriot, que narra sus experiencias como aprendiz, porque estos fueron sus primeros años, en la consulta de un excéntrico veterinario, que debía ser así en la realidad. Sí que era bastante excéntrico, sí. La serie sale que tiene su puntito inglés, ya sabes, los ingleses siempre tienen ese toque especialito. Especialito. No decía nada de esto en los libros, pensé, cuando la nieve entraba soplando por la puerta, abierta de par en par, y venía a caer sobre mi espalda desnuda. Estaba echado de bruces, sobre un suelo empedrado de guijarros en un charco de barro indecible, el brazo profundamente hundido en el interior de la vaca a punto de parir, y los pies tratando de hallar un punto de apoyo entre las piedras. Iba desnudo hasta la cintura y la nieve se mezclaba con la suciedad y la sangre reseca que me cubrían el cuerpo. No veía nada fuera del círculo de luz temblorosa que arrojaba la lámpara de aceite humeante sostenida por el granjero sobre mi cabeza. No. Los libros no decían una palabra de tener que buscar cuerdas e instrumentos en las sombras, de intentar mantenerse limpio con medio pozal de agua tibia y de que las piedras se te clavaran en el pecho. Ni tampoco el lento entumecimiento de los brazos, de la creciente parálisis de los músculos, así como de los dedos que intentaban trabajar a pesar de los poderosos esfuerzos expulsores de la vaca. En ningún lado se mencionaba el agotamiento gradual, la sensación de futilidad y el susurro interior de una vocecilla. ¡El pánico! Mi memoria volvía una y otra vez al grabado del libro de obstetricia. Una vaca, de pie, sobre un suelo brillante, mientras un veterinario muy esbelto, con bata inmaculadamente blanca, insertaba su brazo a una distancia cortés. Parecía relajado y sonriente. El granjero y sus ayudantes sonreían también. ¡Incluso la vaca sonreía! No había suciedad, ni sangre, ni sudor por ninguna parte. Aquel hombre del grabado acababa de terminar un almuerzo excelente y se había trasladado a una casa vecina para asistir al parto de una vaca solo por puro placer, como una especie de postre. No había salido temblando de la cama a las 2 de la madrugada para recorrer en coche un camino infame de 16 kilómetros de nieve helada, mirando somnoliento hacia adelante hasta que la granja solitaria apareciera a la luz de los faros. No había trepado un kilómetro de terreno resbaladizo y empinado hasta el granero sin puertas donde yacía su paciente. ¡Ay! Intenté abrirme camino unos centímetros más en el interior de la vaca. El ternero venía al revés y yo trataba de introducir penosamente con la punta de los dedos una cuerda fina con un lazo al extremo para llegar hasta la mandíbula inferior. Cada pocos minutos el brazo se me quedaba aplastado entre el ternero y la pelvis huesuda. A cada esfuerzo de la vaca la presión se hacía más insoportable. Luego se relajaba y yo introducía la cuerdecita un par de centímetros más. Me pregunté cuánto tiempo podría seguir adelante con ello. Si no agarraba pronto aquella mandíbula, jamás conseguiría sacar el ternero. Gruñí, apreté los dientes y estiré el brazo de nuevo. Entró soplando otra racha de nieve y casi pude oír cómo se derretían los copos sobre mi espalda sudorosa. También tenía la frente bañada en sudor que me caía en los ojos mientras seguía empujando. Siempre hay un momento en un mal parto de vaca en que uno empieza a preguntarse si llegará a ganar esa batalla. Y yo había llegado a ese punto. Algunos consejitos empezaban a revolotear en mi cerebro. Tal vez sería mejor matar esta vaca. Tiene una pelvis tan pequeña y estrecha que no me imagino un ternero saliendo por ella. O bien, es un animal muy gordo y creo que la carne sería realmente tierna, así que ¿no crees que sería mejor llevarla al matadero? O quizás, esto se presenta muy mal. Es una vaca grande, no sería difícil conseguir que la cabeza del ternero diera la vuelta, pero en este caso resulta prácticamente imposible. Naturalmente, podía haber sacado al ternero con una embriotomía, pasándole un alambre por el cuello y cortándole la cabeza. Muchas ocasiones como esta terminaban con el suelo llenado de patas, montones de intestinos y la cabeza. Había incluso libros de texto muy gruesos dedicados a explicar los muy diversos modos de cortar en trozos un ternero. Pero nada de todo aquello me servía en este caso, porque el ternero estaba vivo. En mi último esfuerzo había llegado a tocarle con la punta de los dedos la comisura de la boca y había descubierto un débil movimiento de la lengua de aquella criaturita. Algo inesperado, ya que los terneros en esa posición suelen estar muertos, asfixiados por la aguda flexión del cuello y la presión de las poderosas contracciones de la madre. Pero este aún le quedaba una chispa de vida, y si salía, tendría que ser de una pieza. Me incliné sobre el pozal de agua, ahora fría y llena de sangre, y me enjaboné los brazos silenciosamente. Luego me eché de nuevo, sintiendo contra mi pecho las piedras del suelo, más duras que nunca. Afirmé bien los dedos de los pies entre las piedras, me sacudí el sudor que venía a caerme en los ojos y por centésima vez metí un brazo que parecía un espagueti dentro de la vaca, junto a las patitas secas del ternero, que eran como papel de lija contra mi piel. Llegué a la curva del cuello y hasta la oreja, y luego con un dolor horrible y tanteándole la cara, hasta la mandíbula inferior que se había convertido en la meta más importante de mi vida. Casi no podía creer que llevara ya 2 horas metido en el trabajo, luchando al límite de mis fuerzas para introducir un pequeño nudo corredizo en torno a aquella mandíbula. Había intentado todo lo demás, empujar una pata, hacer tracción con un instrumento romo con la órbita del ojo, pero había vuelto al lazo corredizo. Y la sesión había resultado deprimente, en verdad. El señor Dinsdale, el granjero, era un hombre alto, triste y silencioso, de pocas palabras y siempre con cara de esperar que sucediera lo peor. Tenía un hijo alto, triste y silencioso. Y los dos habían limitado a observar mis esfuerzos con creciente melancolía. Pero lo peor de todo había sido el tío. Cuando llegué yo a aquel granero en la vera de la colina, me sorprendió ver a un hombrecillo ya viejo, de ojos brillantes, con un sombrero de piel de cerdo cómodamente instalado en una paca de paja. Estaba llenando la pipa y aguardando, sin duda, un rato de diversión. «Hola, jovencito», gritó con el acento nasal de los del oeste del Yorkshire. «Soy el hermano del señor Dinsdale. Mi granja está en Listondale». Dejé el equipo e incliné la cabeza. «Encantado, mi nombre es Herriot». El viejo me escuadriñó. «Mi veterinario es el señor Broomfield. Supongo que habrá oído hablar de él. Todo el mundo lo conoce, creo. Un hombre maravilloso, Broomfield. Especialmente con los terneros, ¿sabe? Aún no lo he visto derrotado ni una sola vez». Conseguí ofrecerle una débil sonrisa. En cualquier otra ocasión me habría encantado saber cuán bueno era mi colega. Pero la verdad, ahora no. Ahora no. En realidad, aquellas palabras pusieron en marcha una campana de duelo en mi interior. «No, me temo que no conozco al señor Broomfield», le dije quitándome la chaqueta y sacándome también, aunque de mala gana, la camisa por la cabeza. «Pero aún no llevo mucho tiempo aquí». El tío se quedó atónito. «¿Que no lo conoce? Bueno, pues debe ser el único. Puedo asegurarle que todos tienen una gran opinión de él en Listondale». Y después, pues se hundió en un malhumorado silencio y aplicó la cerilla a la pipa. Luego lanzó una mirada a mi torso, todo él en carne de gallina. «Cuando se quita la camisa, el señor Broomfield parece un boxeador. Jamás he visto músculos como los suyos». Una ola de debilidad empezó a apoderarse de mí. De pronto me sentí torpe e inútil. En cuanto empecé a extender las cuerdas e instrumentos sobre una toalla limpia, el viejo habló de nuevo. «¿Y cuánto tiempo hace que obtuvo el título? Si me permite que se lo pregunte». «Pues unos 7 meses». «7 meses». El tío sonrió con indulgencia, apretó bien el tabaco en la pipa y lanzó una nube de humo azul. «Bueno, no es mucha experiencia en realidad, diría yo. El señor Broomfield lleva más de 10 años haciendo su trabajo y de verdad que sabe de qué se trata. No, no me venga con libros. A mí deme siempre la experiencia». Eché un poco de antiséptico en el cubo y me enjaboné los brazos cuidadosamente. Me arrodillé junto a la vaca. «El señor Broomfield siempre se pone primero aceite lubricante especial en los brazos», dijo el tío, fumando insatisfecho. «Dice que se infecta el seno materno si solo se usa agua y jabón». Hice mi primera exploración. El peor momento por el que pasan todos los veterinarios como cuando meten por primera vez las manos en una vaca. En pocos segundos sabría si volvería a ponerme la chaqueta a los 5 minutos o si me esperaban horas y horas de duro trabajo. Esta vez no tenía suerte. El asunto se presentaba muy feo. Venía del revés y con muy poco sitio, además. Más parecía una novilla sin desarrollar que una vaca en su segundo parto. Y estaba seca hasta los huesos. Debía de haber roto aguas hacía horas. Había estado corriendo por los campos e inició el parto una semana antes de su hora. Por eso habían tenido que meterla en aquel granero medio en ruinas. De todas formas, pasaría mucho tiempo antes de que yo volviera a acostarme. «Bien, y ahora dígame, ¿qué ha encontrado, jovencito?». La voz penetrante del tío cortó el silencio. «Del revés, ¿eh? No tendrá muchos problemas, entonces. He visto hacerlo al señor Broomfield. Le da la vuelta en redondo al ternero y lo saca con las patas por delante». Ya había oído yo antes estupideces parecidas. Mi escaso tiempo en la práctica me había enseñado que todos los granjeros son expertos con el ganado de los demás. Cuando sus propios animales estaban enfermos, corrían a llamar por teléfono al veterinario. Pero con los de sus vecinos, se sentían confiados, llenos de sabiduría y buenos consejos. Y otro fenómeno que también había observado era que generalmente todos consideraban sus consejos más valiosos que los del veterinario. Como ahora, por ejemplo. Bien claro se veía que el tío era un sabio acreditado y que los Dinsdale escuchaban con deferencia todo cuanto decía. «Otra solución en un caso así es traer unos cuantos chicos fuertes con cuerdas e incluso sacarlo del revés». Uf, inspiré profundamente mientras me abría camino. Me temo que es imposible darle la vuelta en redonda a un ternero en ese espacio tan reducido. Y sacarlo sin darle la vuelta a la cabeza rompería indudablemente la pelvis de la madre. con vosotros el auténtico, el Atomic Mr. Count Basie. Y esta su Splunky. Mientras yo continuaba luchando con los ojos cerrados, el rostro lleno de suciedad, reseca y boqueando, el tío, con la pipa en la mano, se inclinó sobre su asiento de paja. Está casi derrotado, jovencito. Bien, jamás he visto derrotado al señor Broomfield, pero claro, él tiene mucha experiencia. Y lo que es más, es fuerte, realmente fuerte, un hombre incansable. La rabia me inundó como una corriente de alcohol. Por supuesto, lo que había que hacer era levantarse, lanzar el puzal de agua ensangrentada a la cabeza del tío, correr colina abajo y largarme en el coche, lejos del Yorkshire, de aquel viejo, de los Dinsdale y de la vaca. En cambio, pues apreté los dientes, afirmé las piernas, empujé con toda la fuerza que me quedaba y con una sensación de incredulidad noté que el lazo corredizo se deslizaba sobre el agudo y pequeño incisivo y caía en la boca del ternero. Cautelosamente, murmurando una plegaria, tiré de la cuerdecita con la mano izquierda y sentí que el nudo se apretaba. Ya lo tenía bien cogido. Al fin, pude empezar a hacer algo. Sostenga esta cuerda, señor Dinsdale, solo con una ligera tensión. Voy a empujar al ternero y si usted tira suavemente al mismo tiempo, la cabeza dará la vuelta. ¿Y si se sale la cuerda de su sitio? Preguntó el tío, ilusionado. No le contesté. Apoyé una mano en el hombro del ternero y empecé a empujar contra las contracciones de la vaca. Sentí que el cuerpecito se alejaba de mí. «Ahora tire un poquito, señor Dinsdale, sin sacudidas», dije. Y rogué en mi interior. «Señor, no permitas que se salga de su sitio». La cabeza estaba dando la vuelta. Primero sentí que el cuello se enderezaba contra mi brazo. Luego la oreja me rozó el codo. Solté el hombro y agarré al pequeño morro. Apartando con la mano los dientes del ternero de la pared vaginal, guié la cabeza hasta que quedó apoyada donde debía estar, sobre los miembros anteriores. Rápidamente extendí el nudo corredizo hasta pasarlo por detrás de las orejas. Muy bien, ahora tire de la cabeza cuando la vaca haga fuerza. No, ahora debería estirar de las piernas, dijo el tío. ¡Oh! ¡Tire de esa maldita cuerda, repito! Aullé con todas mis fuerzas y me sentí muchísimo mejor cuando el tío se retiró ofendido a su paca de paja. Con la tracción salió la cabeza y el resto del cuerpo le siguió con facilidad. El animalito quedó inmóvil sobre las piedras, sus ojos apagados y mortecinos, la lengua azulada y muy hinchada. Está muerto, claro, tenía que ser, gruñó el tío volviendo al ataque. En fin, le limpié la mucosidad de la boca, soplé fuerte por la garganta e inicié la respiración artificial. Tras unas cuantas presiones en las costillas, el ternero exhaló un poco de aire y los párpados le temblaron. Luego empezó a inspirar y movió una pata. El tío se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, incrédulo. Señor, pues está vivo. Había dado por sentado que tenía que estar muerto después de todo lo que usted le ha zarandeado. Había perdido su energía y la pipa le colgaba vacía de los labios. ¡Ay! Ya sé yo lo que necesita este pequeñín. Cogí el ternero por las patas anteriores y lo arrastré hasta la cabeza de la madre. La vaca estaba tendida de lado, la cabeza apoyada cansadamente sobre el duro suelo. Jadeaba, con los ojos cerrados. Ya no le importaba nada de nada. De pronto sintió el cuerpo del ternerito junto a su rostro y hubo una transformación. Se le abrieron los ojos de par en par y su morro inició la exploración de aquel objeto. Creció su interés conforme lo olfateaba y luchó por incorporarse, tanteando y husmeando el cuerpecito metido bajo su pecho. Luego empezó a lamerlo metódicamente. La naturaleza ha dispuesto el mejor masaje estimulante para una situación como esta, y la criaturita empezó por arquear el lomo mientras las rudas papilas de la lengua materna le recorrían por la piel. Un instante después, agitaba la cabeza y trataba de incorporarse. Sonreí. ¡Uf! Esta era la parte que más me gustaba, el milagrito. Comprendí que era algo que jamás me parecería rutinario por muchas veces que lo viera. Limpié toda la sangre seca y toda la suciedad que pude de mi cuerpo. La mayor parte se me había incrustado en la piel y ni siquiera podía quitármela con las uñas. Tendría que esperar hasta el baño caliente en casa. Al meterme la camisa por la cabeza, me dio la impresión de que había recibido una paliza prolongada y con un palo muy fuerte. Me dolían todos los músculos, tenía la boca seca, los labios se me pegaban. Una figura y alta, de aire tristón, apareció a mi lado. ¿Qué le parece si bebe algo? Preguntó el señor Dinsdale. Sentí que mi rostro aún sucio se abría en una sonrisa de incredulidad. La visión de una taza de té caliente bien cargado de whisky se alzó ante mí. Pues muy amable de su parte, señor Dinsdale. Me encantaría beber algo. Han sido dos horas muy duras. No, hombre, no. Si yo decía de la vaca. Sí, naturalmente, no faltaba más. Dele de beber. Debe de tener mucha sed, sí. Le hará bien. Desde luego, dele de beber. Recogí todo el equipo y salí a tientas del establo. En la colina aún era de noche y un viento helado barría la nieve y me hería los ojos. Mientras iniciaba la bajada, la voz del tío, estridente e invencible, llegó a mí por última vez. El señor Brumfield no cree que sea bueno dar de beber después del parto. Dice que enfría el estómago. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, they say there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing her sweet love song. Oh, love the time. She will only be, only be. Baldi bozi bat, blibop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me. Es Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. ¿De quién es, Pedro? De Luis Prima, con más gente que pone ahí, pero no lo veo. Kelly Smith, Sam Butera y otras personas humanas con voz. Fastidia esto de no poder grabar la cinta con la canción en limpio. Nobody kiss for me. There's nobody kiss for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Won't some sweet mama come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing her sweet love song. Oh, love the time. apoteósico final. Apoteósico final, ya se digo, dedicada al tío del señor Dinsdale. O igual mejor al señor... ¿cómo era el señor veterinario? Brunsfield, que era un tipaco el tío, el veterinario en manitas de oro. Sacaba los terneros que salían ya bailando swing. Sí, sí, chascando los dedos. En un tita. Bueno, pues ahí está, sí, antes comentaba con Joaquín. Yo en mi tierna infancia yo soñaba con ser veterinario. Ajá. Y pues no tengo muy claro cuándo me leí este libro, pero sí que puede que estuviera ciertamente vinculado con tu vocación. Que hay libros que nos marcan, sí señor. Sí, luego la mía se truncó un poco por ahí, acabé más de biólogo que de veterinario, pero sí que estuvo una larga temporada. Yo, por ejemplo, mi vocación tiene que ver con alguien voló sobre el nido del cuco. Yo quería ser como la enfermera. Este capítulo tiene mucho que ver con el espíritu del libro, que es cómo él enfrenta las adversidades. Eso es. Y cómo siempre desde ese punto de indefensión, de ser el pequeñito, que hace un poco patito feo él ahí. Quilicoa. Y flipa ahora con Wim Wenders. Tanta gente pierde la cabeza por él y le trata mejor que a sus propios hijos. ¿De qué estamos hablando, querido Pedro? De los perros, sí, señor. De hecho, bueno, el señor Herriot tiene un volumen en el que solamente habla de historias de perros, que son, en general, yo creo recordar, que son todas las que salen en el resto de novelas, pero recopiladas solo sobre perros, porque pues parece que hay gente que el único animal que le interesa es el perrito. Sí, sí, sí, despierta auténticas pasiones. Yo soy más de gatos, como ya me intuiréis, querida audiencia. Suelen decir que los perros, voy a decir una maldad que los dueños de perros me van a odiar. Los dueños de perros les gustan ser amados y por eso tienen perros. Y a los dueños de gatos somos más independientes. Sí, o os gusta amar a un animal que no os hace ni puto caso. Exactamente. Bueno, pues el señor Herriot decía que claro, en aquella época, pues estamos hablando de antes de la guerra, antes del invento de la penicilina, cuando narra aquí todas estas aventuras suyas veterinarias, el gran placer o el gran momento de relajo para el veterinario era el atender precisamente a los animales pequeños, que eran mucho más manejables que las vacas, los caballos, los toros o esas cabras y ovejas que tenían que ir a la punta del monte a visitarlas. Que ahora veremos, la complejidad va a venir por los dueños. Ay, los dueños de los perros, ay. Capítulo 13. Conforme el otoño daba paso al invierno y las elevadas cumbres quedaban cubiertas con las primeras nieves, empezaban a dejarse sentir las incomodidades de la práctica veterinaria en los valles. Conducir durante horas con los pies helados. Subir a los establos de la montaña bajo un viento cruel que endurecía y aplastaba la hierba a su paso. Desnudarse una y otra vez en edificios llenos de corrientes. Lavarse manos y pecho en pozales de agua fría, utilizando jabón de fregar y a menudo un pedazo de saco como toalla. Entonces descubrí lo que era, en realidad, tener las manos cortadas. Cuando había mucho trabajo, las manos nunca llegaban a estar secas del todo y las pequeñas fisuras rojas me subían casi hasta los brazos. Y era en esos momentos cuando acogíamos como un delicioso alivio el trabajo con un animal pequeño, que suponía el abandono de la ruda rutina por algún tiempo. Entrar en un salón caliente y no en un establo, y manejar algo menos formidable que un caballo o un toro. Y entre todos los salones cómodos, no había ninguno tan acogedor como el de la señora Pumphrey. La señora Pumphrey era una viuda ya anciana. su difunto marido, barón de la cerveza, cuyas cervecerías y tabernas estaban repartidas por todo el Yorkshire, le había dejado una fortuna enorme y una casa muy hermosa en las tierras de afuera de Derry. Aquí vivía con gran número de sirvientes, jardinero, chofer y Tricky Woo. Tricky Woo era un perrito pequinés y era el ojito derecho de su ama. De pie ante la magnífica puerta de la entrada, me froté furtivamente los zapatos en el pantalón y me soplé las manos heladas. Casi veía ya el sillón de orejas arrimado a las llamas, la bandeja de galletitas de cóctel. ¡Ay, qué rico! La botella de jerez excelente. Debido al jerez, siempre tenía el cuidado de calcular mis visitas a una hora antes del almuerzo. Una doncella me abrió la puerta sonriéndome como a un huésped de honor y me introdujo en el salón lleno de muebles caros, sobre los cuales había revistas de modas y las últimas novelas. La señora Pumphrey, en el sillón de respaldo alto junto al fuego, dejó el libro con un grito de delicia. ¡Ay, Tricky, Tricky, Tricky! ¡Ven aquí! ¡Aquí está el tío Herriot! Casi desde el principio me había nombrado tío oficial del perrito y comprendiendo las ventajas de tal parentesco, yo no había hecho la menor objeción. Como siempre, Tricky se enderezó en su almohadón, saltó al respaldo del sofá y me puso las patitas en los hombros. Luego procedió a lamerme toda la cara antes de retirarse exhausto. Y se quedaba sin aliento muy pronto, ya que le daban el doble de la comida que necesitaba un perro de su tamaño. Y además, comida que no era muy buena para él. ¡Ay, señor Herriot! ¡Ay, señor Herriot! ¡Ay! Dijo la señora Pumphrey, contemplando ansiosamente a su cariñito. ¡Estoy tan contenta de que haya venido! ¡Tricky! ¡Tricky tiene flequitos en el culito otra vez! Esta enfermedad, que nadie encontrará en ningún libro de texto, era el modo que ella tenía de describir los síntomas de las glándulas anales irritadas. Cuando esas glándulas anales se llenaban, el perro demostraba su incomodidad sentándose de pronto a medio paseo y su dueña corría muy agitada al teléfono. ¡Ay, señor Herriot, venga, por favor! ¡Ya tiene flequitos otra vez! Me llevé el perro a una mesa y haciendo presión en el ano con un poco de algodón, evacué las glándulas. Me sorprendía que el pequinés se sintiera siempre satisfecho de verme. Cualquier perro capaz de sentir aprecio por un hombre que lo cogía y le apretaba muy fuerte en el culo, cada vez que se encontraban, había de tener una naturaleza muy generosa. Pero Tricky jamás me mostraba el menor rencor. En realidad, era un animalito muy ecuánime, en cuyos ojos brillaba la inteligencia, y yo, como su tío, lo quería de verdad. Era un placer ser su médico particular. Terminada la operación, alcé a mi paciente de la mesa, observando su peso, siempre en aumento, y los rollos de carne sobre las costillas. Vamos, señora Pumphrey, otra vez le está haciendo comer demasiado. ¿No le dije que evitara tantos pasteles y le diera más proteínas? Ay, sí, señor Herriot, pero ¿qué puedo hacer? Es que se cansa del pollo. Me encogí de hombros, era inútil. Dejé que la doncella me acompañara hasta el cuarto de baño, digno de un palacio, por cierto, donde siempre procedía el lavado de manos ritual después de la operación. Era una habitación enorme, con todas sus piezas de tono verde, un tocador, en el que no faltaba de detalle, y filas de estantes de cristal repletas de productos de tocador. Mi toalla particular colgaba cerca de la barra de jabón de la mejor calidad y de la marca más cara. Cuando volví al salón ya estaba llena mi copa, de modo que me instalé junto al fuego para escuchar la charla de la señora Pumphrey. Aquello no podía llamarse una conversación, porque ella era la que hablaba siempre, pero a mí me resultaba encantador. La señora Pumphrey era muy apreciada por todos. Siempre estaba dispuesta a colaborar en obras de caridad y ayudar a todo el que estuviera en apuros. Era inteligente y divertida y tenía mucho encanto. Pero la mayoría de la gente tiene su talón de Aquiles, y el suyo era Tricky Woo. Las historias que me relataba sobre su cariñito eran como un cuento de hadas y yo aguardaba con ilusión el capítulo siguiente. ¡Ay, señor Herriot! Tengo una noticia apasionante, verá. Tricky ahora tiene un corresponsal. Sí. Él escribió una carta al editor del Mundo de los Perros, incluyendo una donación, y diciendo que aunque descendía de una larga dinastía de emperadores chinos, había decidido rebajarse y mezclarse con los perros corrientes. Y pedía al editor que buscara a alguien que deseara escribirle entre sus perros conocidos para que ambos pudieran mantener correspondencia en beneficio mutuo. Con este fin, Tricky dijo que adoptaría el nombre de Utterbunk. ¿En serio? Sí, y sabe, hoy he recibido la carta más hermosa del editor. No te lo puedo creer. Yo podía imaginarme aquel hombre, muy práctico sin duda, saltando de gozo ante lo que juzgaría una posible mina de oro, diciéndole que le gustaría presentarle a Fonso Fotheringham, un dálmata solitario a quien le encantaría mantener correspondencia con su nuevo amigo de Yorkshire. Tomé el Jerez. Tricky roncaba en mi regazo. La señora Pumphrey continuó. Pero estoy muy desilusionada con el nuevo invernadero. Como sabe, lo hice construir especialmente para Tricky, para que nos sentáramos allí juntos en las tardes de sol. Es un refugio tan bonito y tan rústico. Oiga, pero él le ha tomado una manía espantosa, ¿eh? Es que lo odia, lo odia. Se niega en redondo a entrar, ¿eh? Debería ver la expresión horrorizada de su rostro cuando lo mira. ¿Y sabe cómo lo llamó ayer? Ay, ¿cómo? apenas me atrevo a decirlo, ¿eh? Lo llamó esa maldita cabaña. La doncella avivó el fuego y me volvió a llenar la copa. El viento ululaba en el exterior, lanzando puñados de nieve contra la ventana. Esto es vida, pensé, y seguí escuchando a la señora Pumphrey. Look out now, we're ready to jump, because the rhythm is jumping, jump session, rhythm is jumping, jump session, rhythm is jumping, jump session, rhythm is jumping, jump session, rhythm is jumping, jump session, rhythm is jumping, jump session, rhythm is jumping, jump session. Rhythm is jumping, jump session. Rhythm is jumping, jump session. Vosotros el tema de Jam Session, ¿de quién? De Slim and Slam. De 1938, creemos. O 39, allá. Hablando de otra cosa, señor Herriot, ¿sabe que Tricky volvió a ganar ayer? Yo estoy segura de que se estudia las columnas de las carreras, ¿eh? Ya que es tan buen juez. Bueno, me dijo que apostara por Kenny Ladd en la carrera de ayer de las 3 en punto en Redcar. Y como de costumbre, ganó. Apostó un chelín y cobró 9 chelines. ¡Oh, maravilloso! Las apuestas se ponían siempre a nombre de Tricky. Y yo pensaba compasivamente en la impresión y reacciones de los apostadores de la localidad. Los encargados de las carreras en Darrowy eran un puñado de hombres perseguidos. montaban una agencia al final de una callecita animando a la población a invertir su dinero en Joe Downs y gozar de perfecta seguridad. Joe vivía unos meses al borde del abismo mientras se aguzaba el ingenio contra los ciudadanos más expertos. Pero al final, el final era siempre el mismo. Ganaban de golpe unos cuantos favoritos y Joe desaparecía durante la noche llevándose el dinero con él. En una ocasión le pregunté a un habitante de la localidad por la partida repentina de estos nómadas sin suerte y él contestó sin emocionarse. Oh, eso es que los hicimos quebrar. Perder chelines con toda regularidad y por un perro debía de ser una cruz muy pesada para aquellos desgraciados. Tricky tuvo una experiencia tan terrible la semana pasada. Uy, estoy a punto de tener que llamarlo, El pobrecito se volvió completamente triquitraque. Recordando los flequitos, añadí mentalmente esta dolencia a la lista de enfermedades caninas, triquitraque, y pedí más información. ¡Ay, fue terrible! Me asusté muchísimo, El jardinero estaba tirando anillas para Tricky. Ya sabe que lo hace durante media hora al día. Yo había presenciado el espectáculo varias veces. Hodgkin, un viejo del Yorkshire, encorvado y rudo, que parecía odiar a todos los perros en general y a Tricky Woo en particular, tenía que salir al césped a diario a lanzar pequeñas anillas de goma una y otra vez. Tricky corría tras ellas y las volvía a traer, ladrando furiosamente, hasta que se repetía el lanzamiento. Las arrugas amargas del rostro del viejo se iban profundizando conforme avanzaba el juego. Sus labios se movían continuamente, pero resultaba imposible oír lo que decía. Y la señora Pumphrey continuó imparable. Pues bien, estaba jugando a las anillas, cosa que adora. Cuando de repente, sin aviso, se volvió triquitraque. Oiga, olvidó por completo las anillas y empezó a correr en círculo, ladrando y gimiendo de modo muy extraño. Luego se dejó caer de costado y se quedó tumbado como muerto. ¿Sabe, señor Herriot? Llegué a pensar que estaba muerto de verdad al verlo tan quieto. Oiga, y lo que más me dolió fue que Hodgkin empezara a reírse. Lleva 24 años conmigo y jamás lo había visto sonreír. Y sin embargo, al mirar el pequeño cuerpecito, estalló en una risita extraña y aguda. ¡Ay! ¡Fue horrible! Ya iba a correr al teléfono cuando Tricky se puso en pie y echó a andar. Parecía perfectamente normal. Histeria, pensé, provocada por la comida estúpida y por el exceso de excitación. Dejé la copa y obsequié a la señora Pumphrey con una mirada severa. Bueno, de eso precisamente me proponía hablarle. Si insiste en alimentarlo con todos esos caprichos tontos, ¿va a arruinarle la salud? Por mi parte, insisto en que debe someterlo a una sensata dieta de perro, con una o a todo lo más dos comiditas al día, carne y pan moreno o una galleta, y nada entre comidas. La señora Pumphrey, hundida en la silla, era el vivo retrato de la más abyecta culpabilidad. Ay, por favor, señor Harry, no me hable usted así. Le aseguro que trato de darle lo más adecuado, pero es que es muy difícil. Cuando me pide algún caprichito, yo no puedo negarme. Se secó los ojos con un pañuelo de lágrimas, pero yo me mostré inflexible. De acuerdo, señora Pumphrey. De usted depende, pero le aviso que si sigue con lo que hace habitualmente, Tricky se volverá triquitraque cada vez con mayor frecuencia. Dejé aquel paraíso tan cómodo a disgusto, deteniéndome en el camino de grava para mirar a la señora Pumphrey, que me decía adiós con la mano, y a Tricky, apoyado como siempre contra el cristal de la ventana, el rostro cortado en dos por la enorme boca abierta en generosa sonrisa. En el camino a casa medité en las muchas ventajas de ser el tío de Tricky. Cuando se iba de vacaciones a la playa me enviaba cajas de salmón ahumado y cuando maduraban los tomates en su invernadero me mandaba un kilo o dos cada semana. Latas de tabaco llegaban también con regularidad, a veces incluyendo su fotografía con una cariñosa dedicatoria. Pero cuando me llegó la cesta de Navidad de Fornum and Mason, decidí que había que colaborar un poco con aquella mina de oro. Hasta entonces me había limitado a llamar por teléfono y a darle las gracias a la señora Pumphrey por sus regalos, aunque ella se había mostrado siempre un poco fría, indicándome que era Tricky el que se los enviaba y que a él había que darle las gracias. Con la llegada de aquella cesta vi con toda claridad que había cometido un grave error de táctica, por lo que me decidí a redactar y enviar una carta a Tricky. evitando la mirada sarcástica de Siegfried, di las gracias a mi sobrino canino por su regalo de Navidad y por toda su generosidad en el pasado. Expresé mis sinceros deseos de que estos días festivos no estropearan su delicada digestión y le sugerí que si experimentaba alguna molestia, recurriera a los polvos negros que siempre le prescribía su tío. La vaga sensación de vergüenza profesional se iba disolviendo rápidamente ante la idea de más salmón, más tomates y cestas de Navidad. Escribí en el sobre Señorito Tricky Pumphrey, Barbly Crunch, y la dejé en correos con cierto sentimiento de culpabilidad. En mi visita siguiente, la señora Pumphrey me habló en tono confidencial. Señor Herriot, a Tricky le encantó su atenta carta y la conservará siempre, ¿eh? Pero se sintió muy molesto por algo, verá. Usted se dirigió a él como Señorito Tricky. Y él insiste en que ya lo llamen señor. Se mostró muy ofendido al principio, ¿eh? Casi fuera de sí. Pero cuando vio que la carta era de usted, pronto recuperó el buen humor. No comprendo por qué ha de tener esos pequeños prejuicios, ¿eh? Quizás como es perro único. Y yo creo que un perro único desarrolla más prejuicios que otro de familia numerosa. Entrar en Skelding House fue como volver a un mundo más frío. Siegfried se cruzó conmigo en el corredor. ¿A quién tenemos aquí? Vaya, vaya, si es el querido tío Herriot, ¿eh? ¿Y qué has estado haciendo, tío? Trabajando como un esclavo en Barbel Grand, supongo, ¿no? Ay, pobrecito, debes de estar cansado. ¿Crees realmente que vale la pena trabajar como un esclavo por otra cesta de Navidad? Thank you. Bueno, y con vosotros, Sing, Sing, Sing, de Benny Goodman. Otro clasicazo. Que ahí os dejamos al perrito y a la señora Pumphrey, encarnada aquí por mi compañero Pedro, que tiene una aristócrata inglesa en su interior. Que pugna por salir a cualquier precio. Y estábamos hablando del el temperamento, ¿no? Sí que la novela es como una constante superación, como él tiene que aguantar las ironías, las pullas, los ataques de los aldeanos, que son un poco eso, aldeanos, de su propio jefe, del hermano, y él resiste, ¿no? Con sí, sí, siempre es como el héroe minusvalorado ahí, el último que ha llegado, que todo el mundo le piensa que es un señorito de ciudad, y él además también hace un poco así, es como que es muy tímido y muy retraído él. Es como el hermano pequeño de los cuentos clásicos. Eso es, eso es. El que pasa todas las adversidades. Uh-huh. Y el que aún así acaba salvando a todo el mundo ahí, ¿no? Exacto. Porque, haciendo un poco de spoilers, hay un momento que este perrito, que no hay Dios que lo adelgace, se lo lleva a casa. Se lo lleva a casa para hacerle una cura de adelgazamiento que, como podéis suponer, pues sale un poquito compleja. ¿Y qué le manda? ¿Qué le manda la señora? Pues ella ya... Le manda una maleta con ahumados, con golosinas y con de todo para el perrito. Y claro, ¿qué va a hacer el pobre James Herriot cuando le ponen ahí entre la espada y la pared? Claro. Recordando esa cesta navideña que le mandaban luego, ese ahí que no sabe muy bien qué hacer. Esos sobornos tan ricos, ¿eh? Mm. Qué rico cuando te sobornan, y te regalan, sí. Te obsequian. Y hemos dejado un poquito de lado, porque no nos da mucho tiempo aquí para leer, a los otros dos personajes que a lo largo de la novela van tomando cada vez más peso, como son su jefe, el señor Farnon, que es todo un veterinario también y todo un ser excéntrico y rarito donde los hubiera. Y por lo visto un gran amante. Ay, se desliza por ahí entre las líneas. Que vive con una ama de llaves muy inglesa y también con su hermano menor, que es el otro aprendiz. Eso es, con Christian. No me acuerdo cómo se llama. Tristán. Ah, Tristán que Farnes. Anda ligando por ahí, que siempre le deja todo el trabajo pesado a él y él se dedica a tomar las pintas y les da palique a los veterinarios, ¿verdad? Y el otro currándose, metiendo la mano en la vaca, haciendo todo el... Y dice, sí, muy bien, te veo que lo vas haciendo bien. Está guay. Así es, así es. Un gran libro que no podemos por menos que recomendar, este primero de todas las criaturas pequeñas y grandes y pequeñas, y las dos continuaciones incluso. Ajá. Y... de James Herriot, acordaros, a ver si sacarlo de la Biblia o echarle un vistazo. Y si no, pues como comentaba Joaquín, tenéis la serie en Filmin y hay un par de películas, así que bueno. Entretenimiento asegurado y muy bien para la familia también, que muchas veces para los chavales o para gente joven, si queremos una historia que no tenga que ver con sexo, drogas y rock and roll, ahí tenemos, historia familiar muy disfrutable. Muy bien, pues hasta aquí este Historias con Swing dedicado a James Herriot y la veterinaria, y hasta la semana que viene, Joaquín. Aquí nos despedimos desde la vuestra, la Larogeita Amasaspi Irratia. Agur. Agur.